Otra vez es tan hermoso que no me canso nunca de escucharlo. Repíteme otra vez que la pareja del cuento fue feliz hasta la muerte. Ya no le fue infiel, que él ni siquiera se le ocurrió engañarla. Y no te olvides de que a pesar del tiempo y los problemas se seguían besando. Cuéntamelo mil veces, por favor. Es la historia más bella que conozco. Cuéntamelo otra vez. Cuéntamelo otra vez. Cuéntamelo otra vez. Es tan hermoso. Cuéntamelo mil veces, por favor. Es la historia más bella que conozco. Cuéntamelo otra vez. Cuéntamelo otra vez. Cuéntamelo otra vez. Es tan hermoso.